Les habla Juan Harvey Caicedo. ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Qué hace que algunas personas alcancen niveles de éxito extraordinarios en toda meta propuesta, ya sea personal, familiar o profesional? ¿Por qué es que ciertas personas logran crear abundancia en sus vidas, viven vidas más felices y logran alcanzar la libertad financiera que todos anhelamos conseguir, mientras que otras personas parecen no avanzar hacia el logro de sus sueños, pese a trabajar continua y arduamente? ¿Cuál ha sido el secreto que ha permitido a ciertas personas amasar enormes fortunas? ¿Cuál es su visión del mundo? ¿Cómo han estructurado su futuro financiero, sus metas, sueños y aspiraciones? ¿Ha sido su éxito el resultado de circunstancias específicas? ¿Tuvieron estas personas la suerte de haber heredado grandes fortunas? ¿Necesitaron desarrollar su propio negocio? ¿Fue su éxito un golpe de suerte que vino como resultado de estar en el sitio preciso, en el momento justo? Si alguna vez usted se ha formulado estas preguntas, si en este momento su vida no es lo que siempre ha anhelado y desea descubrir cuál es la diferencia entre el pequeño porcentaje de personas que ha logrado materializar sus metas más ambiciosas y el inmenso porcentaje que no avanza hacia el logro de sus sueños, le invitamos a que escuche Cómo crear abundancia en su vida. 5 pasos para alcanzar la libertad financiera. Un programa que seguramente le proveerá con las herramientas necesarias para empezar a construir su propia fortuna. En este programa, el Dr. Camilo Cruz compartirá con nosotros el resultado de su trabajo de más de 10 años en el área del éxito y la excelencia personal. 10 años que le han brindado al Dr. Cruz la oportunidad de observar y estudiar a algunas de las personas más exitosas. Entre ellas, empresarios y profesionales de muchas de las corporaciones más grandes del mundo de los negocios. Personas de éxito provenientes de todos los rincones del planeta. El Dr. Cruz es considerado en diversos círculos empresariales de los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica como uno de los más altos exponentes en el campo del éxito empresarial, el desarrollo personal y el liderazgo. Camilo Cruz es científico, doctorado en físico-química de la Universidad de Seton Hall. Se ha desempeñado como catedrático en varias universidades de los Estados Unidos. Ha colaborado como columnista en varios periódicos y revistas y ha sido invitado a un gran número de programas de radio y televisión donde ha expuesto su filosofía sobre cómo alcanzar el éxito. Y ahora, escuchemos al Dr. Cruz en su presentación sobre cómo crear abundancia en su vida. 5 pasos para alcanzar la libertad financiera. Hola, les habla el Dr. Camilo Cruz. Seguramente muchos de ustedes ya habrán descubierto que en lo que respecta a nuestra situación financiera, todos no hemos sido creados iguales. Muchas personas nacen en medio de la pobreza, algunos pocos han nacido en familias poseedoras de inmensas fortunas, mientras que la inmensa mayoría de nosotros nacemos en algún punto intermedio. Sin embargo, hay 2 cosas que todos nosotros tenemos en común. Primero, ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de escoger las circunstancias de nuestro nacimiento. Ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de escoger nacer pobre, rico o promedio. Y segundo, lo que todos nosotros sí estamos en absoluta libertad de hacer es escoger si deseamos vivir una vida de pobreza, una vida de riqueza o simplemente vivir una vida promedio. Está en nuestras manos el escoger la clase de vida que deseamos vivir. Desde que decidí dedicar mi vida al estudio del éxito, uno de los cuestionamientos que más me ha cautivado ha sido el descubrir el por qué, si la prosperidad es algo a lo que la gran mayoría de nosotros aspiramos, entonces ni tan siquiera una de cada 100 personas la logra. ¿Por qué es que la inmensa mayoría de las personas se ve obligada a realizar todo tipo de malabares para poder llegar a fin de mes? Y con el tiempo terminan por sentirse atrapadas, incluso impotentes e incapaces de hacer sus sueños realidad. Así que espero que la razón por la cual tú estás escuchando este cassette es porque has decidido escoger vivir una vida de riqueza y abundancia. Y quiero empezar aclarando que aunque los diversos aspectos que determinan o influyen en nuestra habilidad para crear solvencia económica, generar mayores ingresos y acumular riqueza, pueden llenar centenares de libros, videos y audiocassettes, lo cierto es que todos ellos se basan en nuestra habilidad para dominar ciertos principios sobre los cuales se fundamenta la creación de la abundancia financiera. Y estos principios fundamentales son los que trataremos en los siguientes minutos. Es indudable que toda persona que desea alcanzar la libertad financiera y quiera crear un futuro económico sólido, tarde o temprano deberá enfrentarse con decisiones sobre si invertir su capital en acciones o en fondos mutuos, decisiones sobre la compra o venta de bienes raíces o la adquisición de pólizas de seguro, o decisiones sobre si cambiar o no su campo de acción profesional o empezar su propia empresa, o sobre qué estrategias utilizar para reducir el monto de impuestos o disminuir las tasas de interés de crédito, o un sinnúmero de aspectos que de una u otra manera afectan nuestra situación financiera. Sin embargo, antes de tener que lidiar con estas cosas, antes de tener que preocuparnos sobre cómo proteger o invertir nuestro dinero o crear nuestra fortuna, necesitamos dominar estos principios fundamentales que son los que determinan que podamos alcanzar la libertad financiera. Y estos principios tienen que ver más que todo con nuestro entendimiento de lo que es tener una mentalidad de abundancia, con nuestra concepción de lo que representa el poder alcanzar la libertad financiera y con nuestra actitud en general hacia el dinero. Y créanlo o no, parte del problema es precisamente que el dinero es uno de esos temas que genera una diversidad de emociones. Yo encuentro que generalmente las personas se sitúan en uno de dos polos. De un lado están los que aseguran que desean tener mucho dinero, y del otro los que casi que atacan la sola idea de tener dinero. Es más, curiosamente, una de las principales razones por las cuales las personas no logran triunfar financieramente es porque asocian cosas negativas con el tener mucho dinero. Tan increíble como pueda sonar, para muchas personas los términos mucho dinero o acumulación de riqueza o abundancia financiera en sí mismos tienen una connotación negativa. En su subconsciente muchas personas guardan ideas negativas asociadas con el tener mucho dinero. Y son estas ideas que reposan en su subconsciente las que les detienen de alcanzar el éxito financiero. Así que lo que deseo hacer a través de todo este programa es ayudarte a reprogramar tu subconsciente con principios de éxito que te permitan observar los conceptos de abundancia y riqueza por lo que verdaderamente son. Y eso no tiene que ver nada con volvernos materialistas o hacer del dinero el centro de nuestro universo ni nada por el estilo. Lo que sí tiene que ver es con adoptar ciertos hábitos y actitudes que impactarán grandemente nuestras finanzas y nos permitirán vivir una vida en la cual podamos disfrutar mucho más de las cosas que verdaderamente queremos disfrutar. Cosas que seguramente todos consideramos importantes en nuestras vidas, como tener más tiempo con nuestra familia o poder proveer un mejor estilo de vida para nosotros y para nuestros hijos. Cosas como el poder viajar donde queramos viajar y no simplemente donde podamos viajar. O poder gozar de la libertad y la paz interior que nos da el saber que tenemos nuestra vida financiera bajo control. Si estas cosas son importantes para ti, entonces los siguientes minutos pueden dar un vuelco total a tu vida. Bien, pero antes de empezar hay tres cosas que quiero pedirte que hagas mientras escuchas este programa. Primero, si deseas lograr cambios positivos y duraderos en tu vida, es vital que seas absolutamente honesto contigo mismo. Yo creo que el peor enemigo del éxito financiero es el autoengaño. Por ejemplo, nunca he conocido a una persona a quien yo podía ver que iba camino a la bancarrota financiera, quien al preguntarle acerca de su situación económica no me asegurara que ella estaba bien, que todo andaba sobre ruedas, que el hecho de que tuviera todas las tarjetas de crédito hasta el tope era algo pasajero, pero que la situación estaba bajo control. Este es el mismo autoengaño de la persona que lleva 20 años fumando y que te asegura que ella no es adicta. Y con gran convicción te trata de convencer de que la única razón por la cual aún fuma es porque simplemente no ha decidido dejar de hacerlo. Y te asegura que el día en que ella decida dejar de fumar, lo deja sin ningún problema. ¿Y saben qué? Tal es el nivel de autoengaño al cual llegan ellas, que verdaderamente lo creen, así lo hayan estado diciendo por los últimos 10 años. Y ya ni intentan dejar de fumar porque creen que están en control absoluto de su adicción y entonces no ven la necesidad de solucionar un problema que en sus ojos no existe. Así que no caigas víctima del autoengaño. Si tienes un mal hábito financiero, debes reconocerlo como tal antes que puedas tomar control de él. Luego debes eliminarlo y crear un buen hábito en su lugar. Así que lo primero que quiero pedirte que hagas, si verdaderamente deseas cambiar tu situación económica y deseas comenzar a trabajar en labrar tu libertad financiera, es que seas totalmente honesto contigo mismo. Lo segundo que quiero pedirte es que tomes notas. Que en la medida en que escuchas este programa, desarrolle los ejercicios que voy a sugerirte. Se ha comprobado que si una persona escucha algo sin tomar notas, en una semana solo recordará un 20% de lo escuchado. Mientras que si toma notas, podrá recordar hasta un 50% de lo dicho. Pero si toma notas, las estudia y comparte estas ideas con alguien más, esta persona será capaz de recordar más de un 75% de lo escuchado, meses después de haberlo oído por primera vez. Así que conviértete en un estudiante de tu éxito financiero. Y el tercer favor que quiero pedirte es que tomes acción inmediata sobre lo que escuchas. Lo único que va a ayudarte a cambiar tu situación financiera son los pasos que tomes en dicha dirección. Si ves, imagínate que este fuera un programa sobre natación y yo te hablara 2 o 3 horas acerca de cómo nadar mejor. Pero resulta que tú nunca saltas a la piscina. ¿Qué tan mejor nadador serás cuando termines de escuchar el programa? No mucho, ¿no es cierto? Teóricamente es posible que tengas más conocimiento, pero en la natación o en el campo financiero, el conocimiento por sí solo no te dará poder. Porque, para continuar con el ejemplo anterior, so pena de que los fumadores ya estén empezando a enfadarse, no hay ningún fumador que no sepa que fumar es malo. Todos ellos saben que fumar es malo. Es más, ellos te lo admiten con el cigarrillo en la boca. Lo que a ellos les ha faltado para dejar de fumar no ha sido conocimiento, no ha sido información. Lo que les ha faltado es actuar sobre esa información. Así que lo tercero que quiero pedirte es que actúes. Que tomes acción inmediata acerca de lo que vas a escuchar a todo lo largo de este programa. ¿Qué significa para usted la libertad financiera? ¿Qué es lo que significa para usted el ser financieramente libre? Tal vez signifique tener dinero, o poder brindar la mejor educación para sus hijos, quizás un mejor estilo de vida, una mejor vivienda, o tal vez la seguridad para sus años dorados. ¿No sería fantástico poder tener suficiente dinero de tal manera que no tuviésemos que preocuparnos de estas cosas? Curiosamente, la gran mayoría de las preocupaciones y los temores que nos aquejan de manera cotidiana tienen que ver con el dinero. En esta primera parte, el Dr. Cruz nos hablará de las creencias, mitos y temores que guardamos en nuestra mente en relación con el dinero, y nos mostrará el efecto adverso que ellos pueden tener en la habilidad para crear abundancia en nuestras vidas. Algunos estudios han mostrado cómo en estos últimos años del siglo XX, la mayor causa de miedo y ansiedad que aqueja a la persona promedio de manera casi continua, ya no es la inminencia de una guerra nuclear, ni las epidemias, ni el deterioro de la capa de ozono, ni tan siquiera la aparente pérdida de valores, ni nada por el estilo. La mayor causa de ansiedad es el resultado de los temores acerca de cómo pagar sus deudas. Temores relacionados con el dinero. Temor de no tener suficiente o de tener demasiado. Temor de tomar decisiones o el miedo de no tomar decisiones. El temor de no lograr la libertad financiera que tanto anhelamos y por la cual trabajamos casi sin descanso la mayor parte de nuestras vidas. ¿Y saben qué? Esa libertad financiera viene cuando logramos sobreponernos a estos temores. Cuando logramos entender que aunque ciertamente nuestra libertad financiera tiene que ver con el dinero, ella tiene que ver más con nuestras creencias, sueños y valores que con la cantidad de dinero que podamos poseer en determinado momento. Así que cuando hablamos de riqueza, tenemos que empezar por reconocer la riqueza que ya poseemos. Y es posible que muchos de ustedes se estén preguntando, ¿Pero cuál riqueza si no tengo nada de dinero? Si ya te pasó esto por la mente, entonces empecemos por decir que riqueza es mucho más que dinero. Riqueza es la abundancia de todo aquello que tú verdaderamente deseas tener en tu vida. De todo aquello que es verdaderamente importante para ti. Porque tú no quieres tener más dinero simplemente porque te guste coleccionar trozos de papel moneda con las imágenes de los padres de la patria. Porque la libertad financiera no puede significar tener un cuarto lleno de dinero hasta el techo. La riqueza no se mide exclusivamente por el saldo en tu cuenta bancaria ni por la cantidad o valor de tus posesiones. Nosotros queremos ganar más dinero y tener más riqueza por lo que creemos que ello puede significar en nuestras vidas. Libertad, mejores oportunidades, un mejor estilo de vida, tranquilidad o más tiempo con nuestra familia. Sí, es cierto que hablaremos de cómo ganar más dinero, pero es necesario entender, y me vas a oír repetirlo más veces, que crear abundancia es mucho más que eso. Muchas personas piensan que si ganaran el doble de su salario actual, todos sus problemas financieros se resolverían. Sin embargo, lo cierto es que si no sabemos cómo administrar $100, mucho menos sabremos cómo administrar 1,000. Si tú piensas que tu problema es que no ganas suficiente dinero, déjame asegurarte que yo he podido ver personas que ganan cientos de miles de dólares al año y muchos de ellos se encuentran tan mal financieramente como aquellos que únicamente ganan $200 a la semana. La única diferencia es que ellos están quebrados a un nivel más alto. Entonces, nuestro camino hacia la libertad financiera debe comenzar con analizar nuestros pensamientos y creencias acerca del dinero, de lo que es y no es, de lo que significa tenerlo, de lo que nos permitirá adquirir, pero también de aquellas cosas que definitivamente no nos comprará. Porque si tú crees que el ganar mucho dinero te proveerá más unión con tus hijos o te comprará felicidad, pues vas a quedar muy defraudado. De otro lado, debemos asegurarnos que nuestras creencias acerca del dinero son ciertas y que nos están ayudando a caminar hacia la libertad financiera. Necesitamos asegurarnos que no hay mitos y falsas creencias que desde lo más profundo de nuestra mente subconsciente estén saboteando nuestras posibilidades de alcanzar la libertad económica, sin que nosotros nos demos cuenta. Creencias que adquirimos a lo largo de nuestra vida, particularmente en la juventud y en la niñez. Por ejemplo, si desde tu niñez has escuchado en tu casa o en tu círculo de influencia que no hay que preocuparse tanto por ahorrar, que hay que disfrutar el hoy, que el que guarda riquezas guarda tristezas, y a lo largo de tu juventud esta idea fue reafirmada una y otra vez, pues no te sorprenda el que hoy tú seas incapaz de ahorrar un centavo y no puedas explicarte el por qué. Recuerda que, como ya lo he mencionado en otros programas, quizás las dos fuerzas de mayor motivación en nuestra vida son el deseo de triunfar y el temor al fracaso. Nuestra vida está guiada, por una parte, por lo que más queremos y, por otra parte, por lo que más tememos. Y siempre buscaremos hacer aquellas cosas que nos produzcan placer y evitaremos hacer aquellas cosas que nos produzcan dolor. Es más, nuestra mente hará más por evitar dolor que por experimentar placer. Y las determinaciones sobre lo que pueda producir dolor las hace nuestra mente basada en las ideas que hemos permitido que entren y encuentren cabida en nuestro subconsciente. Ya sea que esas creencias sean ciertas o erradas. Es más, la principal razón que no permite que las personas logren lo que ellas desean financieramente no es la falta de un plan de acción, no es la falta de buenos consejos o la falta de oportunidades. Ni siquiera es la falta de inteligencia ni la falta de capital. La verdadera razón es un círculo vicioso en el cual muchos caen, que consiste en sabotear su propio éxito financiero. Así que si estamos saboteando nuestros propios planes de éxito en nuestras finanzas, es porque en alguna parte de nuestro subconsciente se encuentra cimentada la idea que la acumulación de riquezas y el éxito financiero a la larga nos va a producir más dolor que placer. Y ya sé que todo esto puede sonar absurdo, pero muchos estudios han demostrado que es cierto. Y más increíble aún es el que muchas personas asocian placer con el no tener abundancia. Yo he conocido muchos ejecutivos que comenzaron a progresar, sus entradas comenzaron a aumentar y, por supuesto, con ello también aumentaron sus responsabilidades, y ellos comenzaron a sabotear su éxito profesional para no tener que lidiar con esas nuevas responsabilidades. sin importarles que al hacerlo también estuviesen saboteando su éxito financiero. Quiero repetir esto una vez más, porque creo que esta es una de las ideas más importantes de este programa. Una de las principales razones por las cuales las personas no logran triunfar financieramente es porque asocian cosas negativas con el tener mucho dinero. Es más, el término mucho dinero en sí mismo, tan increíblemente como pueda sonar, para muchas personas tiene una connotación negativa. En su subconsciente, muchas personas, y es posible que tú estés incluida entre estas personas, tienen ideas negativas asociadas con el tener mucho dinero. Ideas como que para tener éxito financiero vamos a tener que trabajar tanto que no vamos a poder ni siquiera disfrutarlo. Entonces, ¿para qué intentarlo? O que para ganar dinero seguramente en algún momento tendremos que aprovecharnos de otras personas. Y nosotros no quisiéramos tener que hacer eso. O que ¿para qué tratar de ganar más dinero cuando voy a terminar pagando más impuestos? Otras personas simplemente no se creen dignas de tener mucho dinero, mientras que otras piensan que está mal, que es inmoral ser rico. Algunos inclusive llegan a pensar que si quieren ganar más dinero, no van a poder compartir con su familia. Y como ellos suelen decir, para mí lo más importante es mi familia. Lo interesante de esta excusa es que el dinero es ciertamente una de las causas que contribuyen a un gran número de divorcios. Pero hasta donde yo he podido ver, nunca o casi nunca los problemas han sido por el exceso de dinero, sino más bien por la falta de él. ¿Saben qué? Yo lo que creo es que esta es una manera fácil que nos inventamos para racionalizar nuestra situación financiera, no importa qué tan pobre pueda ser. Nos contentamos con decir, bueno, no tengo dinero, pero por lo menos tengo buenas relaciones con mi familia. Y ¿saben qué? Yo no acepto eso, porque lo cierto es que todos podemos tener abundancia tanto en nuestras riquezas materiales como en nuestras relaciones familiares. El verdadero peligro y la gran trampa en la cual muchas personas caen sin quererlo es cuando creen que solo pueden tener o lo uno o lo otro, pero que por alguna razón es imposible tener las dos cosas. Y peor aún, que si optamos por querer tener más dinero, entonces intrínsecamente estamos diciendo que la familia no es importante para nosotros. ¿Sí ves lo absurdo de esta idea? Particularmente cuando la mayoría de nosotros queremos tener más dinero precisamente para poder brindar un mejor estilo de vida a nuestra familia. ¿Ves el círculo vicioso en que nos hemos metido? Si tenemos estas ideas contradictorias en nuestra mente, no vamos a saber cómo proceder. Por eso es vital erradicarlas de nuestro subconsciente. Otra idea errada es esta: si gano demasiado dinero, me volveré materialista y perderé mi espiritualidad. Después de todo, la Biblia dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. Lo cierto es, y esta es mi opinión personal, que son estas interpretaciones fuera de contexto e imprecisas las causantes de que muchas personas vivan en un estado de pobreza y escasez constante. Porque la razón por la cual muchas personas sufren de escasez exteriormente es porque ellas sufren de escasez interiormente. Y quiero ser claro en esto, no estoy diciendo que ames el dinero y lo hagas tu Dios, porque esta es la manera más segura de fracasar en la vida y destrozar todo aquello que es verdaderamente importante y valioso para ti. Paul Pilser, autor del libro Riqueza Ilimitada, dice, y así lo creo yo también, que Dios no solo quiere que seamos ricos financieramente, sino que seamos ricos y tengamos abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Que seamos ricos en salud, que tengamos abundancia en nuestra relación con las demás personas. Es más, la Biblia misma, de donde el pasaje anterior fue tomado, está repleta de ideas sobre cómo crear abundancia en nuestra vida. Y contiene indicaciones específicas sobre cómo lograr la libertad financiera. Claro que Dios también espera que aún en medio de la abundancia nos mantengamos humildes, que seamos compasivos con los demás, que tengamos la sabiduría de asignar prioridad en nuestra vida a aquello verdaderamente importante. Pero es necesario entender que humildad no es sinónimo de pobreza. En alguna ocasión una persona me decía, pero Camilo, mire a la madre Teresa de Calcuta, ella nunca tuvo nada y fue una persona feliz. Bueno, primero, yo no creo en esa aseveración de que la madre Teresa nunca tuvo nada. Yo creo que ella gozó de abundancia en muchas cosas, para mí más importantes que el dinero. Pero si examinamos más de cerca su obra, la ayuda que ella pudo llevar a personas que vivían en la más profunda pobreza no hubiese sido posible sin que hubiese personas en mejor situación económica que creyeran en su causa, que tuviesen el deseo de ayudar a otras personas menos favorecidas y que estuviesen dispuestas a compartir por lo menos parte de su riqueza. Y yo no quiero que este programa se convierta en una disertación religiosa sobre si el dinero es bueno o malo, pero lo que sí creo es que es vital que nosotros tengamos muy en cuenta si las ideas que hemos asociado con el tener dinero son ciertas o no. Yo creo que nosotros nos debemos eso. Es nuestra responsabilidad el descubrirlo. Y si encontramos que algunas de esas ideas no son ciertas, pues es nuestra obligación reemplazarlas por nuevas creencias que nos empoderen y nos ayuden a crear más abundancia en nuestra vida. Como sé que algunos de ustedes que me están escuchando aún no están totalmente convencidos de que la razón principal por la cual muchas personas no logran tener dinero es porque asocian el tenerlo con cosas negativas que a la larga, según ellos, van a producir más dolor que placer, quiero en los siguientes minutos compartir contigo un ejercicio que te permitirá descubrir cuáles son hoy tus creencias acerca del dinero, o por lo menos cuáles crees que son. Lo primero que quiero pedirte que hagas es que busques papel y lápiz y escribas todo lo que se te venga a la mente cuando te pido que pienses en la idea de tener mucho dinero. Quiero que pares el cassette y tomes 2 minutos para escribir todo lo que se te venga a la cabeza relacionado con la palabra dinero, o mejor aún, mucho dinero. Si estás conduciendo, para tu auto si puedes. Si no, asegúrate de realizar este ejercicio tan pronto llegues a tu destino. Pero no lo olvides, ya que esta es una parte vital de tu estrategia de éxito. Escribe todas las palabras o expresiones que se te ocurran asociadas con esta idea. No pienses demasiado en cómo escribirla, simplemente deja que broten de tu mente todas estas ideas. ¿Qué significa para ti? ¿Qué representa? ¿Qué asocias con la idea de tener mucho dinero? Vamos, tienes 2 minutos. Para la cinta y escribe rápido por 2 minutos y luego regresa. Bueno, bienvenido otra vez. Espero que hayas tomado el tiempo para realizar este ejercicio. Ahora quiero que mires la lista y determines si encuentras al ver tu lista que la mayoría de las cosas son positivas o negativas. Y quiero compartir contigo algunas de las ideas que han salido a flote en otras ocasiones en que he realizado este ejercicio con otras personas para que las compares con tus respuestas. Las expresiones más comunes que otras personas asocian con las palabras mucho dinero son cosas como libertad, más tiempo con la familia. Esta es una de las que casi siempre aparece a la cabeza de toda lista. No más deudas. Otras son viajar, ayudar a sus familiares, más responsabilidades, temor a perderlo. ¿Ven? No todo es positivo. Pero sigamos. Un mejor estilo de vida, menos estrés, éxito, más diversión, seguridad e independencia. Estas son algunas de las cosas que otras personas asocian con la idea de tener mucho dinero. Examina tu lista y determinas si las cosas que has escrito son positivas o negativas. Y si son negativas, pregúntate ¿por qué? ¿Cuáles son las razones para que estas cosas se encuentren en tu lista? Y piensa si estas razones son reales o no. Esta es una manera de erradicar conscientemente conceptos errados que puedan encontrarse en tu mente. Muy bien, ahora en la segunda parte de este ejercicio, quiero que pienses en la siguiente idea. Entonces, ¿por qué muchas veces saboteamos nuestro éxito financiero si acabamos de descubrir que, si no todas, por lo menos la gran mayoría de las cosas que asociamos con la idea de tener mucho dinero son cosas positivas? ¿Sí ves? Lo que has descubierto hasta ahora es que conscientemente crees que el dinero te aportaría libertad, seguridad e independencia. Lo que necesitamos hacer ahora es ver qué ideas reposan en nuestro subconsciente para ver si en realidad todas las asociaciones son positivas. Porque estas cosas que acabas de escribir pueden no necesariamente ser tus creencias acerca de la acumulación de riqueza. O también es posible que aunque estas sean tus creencias, existan otras creencias opuestas a estas ideas que influyen aún mucho más sobre tu relación con el dinero. Ideas que puedan estar aún más arraigadas en las profundidades de tu mente subconsciente y que sin tú saberlo puedan estar ejerciendo un mayor control sobre la actitud que tú tienes acerca de la acumulación de riqueza. Y muchas de estas ideas las adquirimos durante nuestros años de formación escolar, durante la niñez y la adolescencia. Entonces, durante los próximos 2 minutos quiero que escribas todo lo que recuerdas haber escuchado durante tu niñez acerca del dinero, acerca de la idea de tener mucho dinero. ¿Qué aprendiste en tu juventud acerca del dinero? ¿Qué escuchabas comúnmente de tus padres, familiares o de otras personas? ¿Cuáles eran algunas de las frases y dichos que comúnmente escuchabas en tu casa o en la escuela con relación con el dinero? ¿Cuáles solían ser algunas de las preocupaciones más comunes acerca de él? ¿Cuáles eran las creencias religiosas que predominaban en tu familia con respecto al dinero? Vamos, tienes 2 minutos para escribir todo aquello que solías escuchar en tu niñez y tu adolescencia en referencia a la situación financiera, acerca del dinero. Escribe lo que más puedas y luego regresas. Muy bien, bienvenido otra vez. Ahora quiero que examines esta lista y la compares con la primera. No sé qué puedas haber escrito en esta última lista, pero déjame compartir contigo algunas de las cosas que otras personas han encontrado. Algunas recuerdan expresiones como el dinero corrompe, o en la vida todo es dinero, o lo contrario, el dinero no lo es todo en la vida. Nunca hay suficiente dinero. Hay que ahorrar dinero. Una persona me decía que recuerda que cada vez que necesitaba pedirle dinero a su padre para cosas de la escuela, él solía responder con la frase, ¿usted cree que el dinero crece en los árboles? Otras personas encuentran que en su casa solían escuchar con frecuencia expresiones como, entre más tiene uno, más esclavo es de lo que tiene. O el que mucho abarca, poco aprieta. O cosas como, los ricos son infelices. O los que más tienen nunca están contentos con lo que tienen. Otros recuerdan escuchar de sus padres expresiones de angustia como deudas, deudas y más deudas. O necesitamos conseguir dinero prestado de algún lado. O cosas como no podemos darnos esos lujos. Y mi pregunta es, ¿notas tú algún conflicto aquí? De un lado, muchos de nosotros asociamos el tener dinero con cosas positivas en su mayoría y pensamos que nos aportará libertad, seguridad e independencia. Pero de otro lado, casi todo lo que aprendimos en nuestra niñez acerca del dinero es negativo. A nivel subconsciente, creemos que si acumulamos riquezas, seremos infelices, que nadie nos querrá y peor aún, que seguramente nos iremos al infierno. ¿Y sabes qué? Si descubres que algunas de estas ideas, aun siendo erradas, dictaminan en mayor o menor grado la manera en que te comportas en relación con el dinero, debes removerlas de tu mente si deseas alcanzar la libertad financiera. Porque si no lo haces, siempre estarán ahí esperando el momento en que tomes la decisión de mejorar tu situación para salir a flote y sabotear tu plan. Por ejemplo, en uno de mis seminarios una persona compartía conmigo que al realizar este ejercicio encontró que durante toda su niñez escuchó en su casa referencias al hecho de que el querer tener más era señal de codicia y producía infelicidad y que lo más prudente era contentarse con lo poco que uno tenía porque era mejor tener poco y ser feliz que querer tener mucho y ser infeliz. Ahora, esta persona me decía que aunque ella había logrado cierta estabilidad económica, reconocía que había llegado a un punto en el cual, según sus propias palabras, se había estancado económicamente. Había perdido su interés por buscar oportunidades de trabajo que le representaran mejores condiciones económicas y había llegado, al igual que sus padres, a contentarse con esa situación. Y estaba en aquel seminario porque se había dado cuenta que esencialmente había dejado de vivir y se había dedicado exclusivamente a sobrevivir. Pero también me confesó que quería cambiar esa situación, que ahora que tenía 3 hijos, deseaba poder brindarles a ellos mejores oportunidades que las que él había tenido. Y finalmente recuerdo que en voz baja me preguntó: Camilo, ¿está bien el querer tener más riqueza cuando ya poseemos riquezas materiales suficientes? ¿No es malo querer tener mucho más cuando con lo que tenemos podemos subsistir e inclusive tener un estilo de vida aceptable? Y recuerdo que yo le dije: déjame hacerte una pregunta. ¿Está bien el querer ser aún más inteligentes de lo que ahora somos? ¿Qué responderías tú a eso? ¿O está bien el querer gozar de una mejor salud? ¿O si, por ejemplo, ya tienes una excelente relación con tu esposa o con tus hijos, está bien el tratar de mejorarla aún más? O sin importar qué tan cerca te encuentres de tu Creador, ¿está bien el tratar de acercarse a Él aún más? Y ahora les pregunto a ustedes que me están escuchando en este audiocassette, si podemos tener más en nuestras vidas, si podemos experimentar mayor abundancia en cualquiera de las facetas de nuestra vida, ¿deberíamos entonces tratar de tener más? Yo no sé qué puedan creer ustedes, pero yo creo que la única respuesta posible es absolutamente sí. Entonces, empecemos por cambiar estas ideas y creencias absurdas acerca del dinero, de la riqueza y de la abundancia, y empecemos por reprogramar nuestra mente con las creencias correctas. Y este es precisamente el tercer paso de nuestro ejercicio. Quiero que a continuación hagas una lista de todos los beneficios que obtendrás, de todas las cosas que podrás lograr, de todas las maneras en que tu vida mejorará si el dinero no fuera una pesadilla en tu mente, si verdaderamente gozaras de la libertad financiera que sé que anhelas. De otra manera, no estarías aún escuchando esta cinta. Te voy a dar 2 minutos más para que escribas de qué maneras va a ser tu vida mejor y de qué beneficios adicionales podrás comenzar a disfrutar inmediatamente si ahora mismo decides tomar control de tus finanzas. Sé específico. Vamos, para la cinta, toma 2 minutos y después regresas.